tardes, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Una vez más estamos con ustedes en su espacio Directo al Grano. Y como siempre y es normal, con nuestro radiooperador, don Juan Carlos, y nuestro panelista oficial ya, don Pedro Jara Bello, vecino de la población Pedro del Río Sañar. Estamos saludando también hoy día a la Santa Ángelas Merici. Ángelas Merici es el santo de hoy. Así como también saludamos a las organizaciones sociales de adultos mayores, pensionadas, pensionados y juntas de vecinos. Tengan ustedes muy buenas tardes, don Pedro. Bueno, primero que nada, un saludo afectuoso y cariñoso a todos los pobladores de Pedro del Río. De una u otra forma, saludarlo y desearle lo mejor en estas condiciones y características propias del desarrollo de los últimos acontecimientos que se están dando en la comuna y en el país en general, esperando que no sean afectados mucho los familiares que de una u otra forma están ligados a las familias de Pedro del Río, y sobre todo a los vecinos que de una u otra forma también viven en algunos sectores de la comuna de Concepción y sus alrededores, que han sido afectados directamente por los incendios forestales. Hemos tenido el saludo de nuestro estimado amigo vecino panelista del programa Directo al Grano. Tenemos también dos invitados, uno ya conocido acá, semipanelista, pero aún no oficial, don Ricardo Rubilar Parra, profesor y periodista. Lo acompaña también su compañero José Luis Ortiz, pero pasemos que se presenten ellos. Don Ricardo. Bueno, saludar a los vecinos y vecinas de acá del sector de Pedro del Río. En un viernes complejo, ¿cierto? Ya lo hacía mención de alguna forma don Pedro, de todo lo que ha venido sucediendo en nuestro territorio, en nuestro país, digamos, debido a los múltiples incendios que hay en distintas regiones y, bueno, en el caso particular acá en el Gran Concepción, donde la situación es bastante compleja en algunos puntos. En función de eso hemos invitado al dirigente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, José Luis Ortiz, donde la idea es que podamos entregar algunas informaciones y dar cuenta un poco de cómo se ha ido dando el proceso de colaboración en los distintos puntos donde hoy día se está viviendo, lamentablemente, esta multiplicidad de incendios. Así que, José. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, en nombre de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, un saludo fraterno a todos los vecinos, a todas las vecinas y vecinos, a quienes nos escuchan, ¿cierto? Hemos estado desarrollando una campaña de hace aproximadamente 4 días en la intercomuna, primero difundiendo por las redes nuestra campaña de recolección de agua principalmente. Posteriormente, los últimos 2 días, ayer y hoy, valga la redundancia, nos hemos desplegado por la intercomuna algunos barrios para recolectar el elemento básico, esencial para las comunidades que han sido afectadas por los incendios que ya todos conocemos. Lamentablemente nos ha faltado el tiempo, lamentablemente quisiéramos hacer más, pero ya hemos viajado, ayer estuvimos en Chaimávida, nos costó pasar un poco, afortunadamente nos ayudó el móvil que iba con algunos distintivos de la Unión Comunal. En esa perspectiva, sabemos que se ha cumplido el objetivo, pero no vamos a descansar, porque en realidad nosotros acá, y en eso hago un llamado a los que nos escuchan en la radio, agradecemos a la radio también, porque a través de ella podemos avanzar con este mensaje. Nosotros acá en Concepción tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable, tenemos nuestras casas, y no quiero hacer una opinión romántica del tema, pero sí quiero afirmar y decir que nosotros, cuando nos desplazamos ayer en Chaimávida, y lo poco que pudimos ingresar al sector, nos dimos cuenta, primero que todo, que el aire era irrespirable. Segundo, que había muchos niños. mucho adulto mayor, como en todos lados, ¿cierto? Pero ellos están sin este recurso, están sin luz eléctrica, están sin energía, están sin agua. Ellos no tienen el recurso que nosotros tenemos, ellos no tienen el techo que nosotros tenemos, ellos no tienen el oxígeno, el aire que nosotros tenemos. Sus napas subterráneas fueron secadas por el calor del fuego. Las tuberías que conducen el agua en la comunidad se quemaron. Petróleo, combustible no tienen. Ellos, lo que tengo que decir puntualmente es que destaco la labor de los voluntarios, destaco la labor de bomberos, destaco la labor de los mismos vecinos que no escatimaron esfuerzo en trabajar día y noche, y que su espíritu estaba muy alto, muy muy alto, su voluntad de seguir trabajando fue muy alta. Yo no los vi en ningún momento tristes ni flaquear, nada, y con eso hago un llamado profundamente a los medios de comunicación, y que deberían sumarse a estos medios de comunicación como la radio, que los grandes medios destacan la emocionalidad en el sentido de jugar con el morbo. Creo que los medios no están para eso, yo creo que los medios están para hacer este tipo de trabajo, y como Unión Comunal nosotros saludamos esta diferencia que hacen los medios de comunicación con esta radio. Muchas gracias, eso por mi parte, por el minuto, gracias. Hemos escuchado el saludo de nuestros participantes en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Vamos a hacer un pequeño espacio musical. Moving in 'cause I am Bien. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Nuestros radioescuchas tienen la posibilidad de comunicarse con la radio al fono 41-22-22-363 o personalmente venir a la radio ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río Señal. Vamos. Vamos directo al grano y tocando el tema. ¿Cómo ve usted la situación presente y a futuro dentro de todo este drama que estamos viviendo? Porque aquí es general, estamos viviendo todos los chilenos. Don Ricardo. Sí, bueno, yo lo veo de dos maneras, digamos, la situación compleja que se vive en nuestro territorio. Primero, lo que tiene que ver con el territorio propiamente tal, ¿cierto? Que se está viendo profundamente dañado, ¿verdad? Por la quema de bosques. Fundamentalmente hay que señalar que son bosques de pino y eucaliptos por un lado y también bosque nativo que se ha ido perdiendo, que eso es más doloroso todavía por lo que significa desde el punto de vista ecológico aquello. Pero por otro lado son las consecuencias que está generando a las personas propiamente tal. Nosotros hemos estado apoyando la iniciativa de la Unión Comunal de Junta de Vecinos y en el día de ayer, por ejemplo, pudimos acercarnos hacia Chaimávida, que es una localidad, ¿cierto?, a las afueras de Concepción. Y la verdad que el panorama es bastante desolador en algunos puntos, en San Jorge, el Pino, ¿cierto?, y el propio Chaimávida. Bastantes viviendas, varias viviendas quemadas, ¿cierto? Y dentro de todas las pérdidas materiales, lo más complejo es el temor con el que queda la gente. Es una suerte de incertidumbre de lo que va a pasar después. Porque hoy día van a aparecer medidas para primero ver de qué manera se resuelve lo básico de manera inicial. Van a haber medidas para poder reconstruir donde haya que reconstruir. Pero el tema es qué va a pasar después con el proceso de reforestación, si es que va a haber o no, y cómo vamos a mejorar esa política de modo tal de que no siga generando lo que se ha generado en este año. Una multiplicidad de incendios que también podemos mencionar que es de bastante extrañeza, ¿ya? Es complejo hablar, digamos, de manera específica, pero uno especula y uno empieza a dudar del cómo se generan incendios de manera simultánea al mismo tiempo, ¿cierto? Y generan lo que ha generado en tres regiones seguidas. Es algo bastante complejo. Yo creo que lo más importante, sí, eso hay que irlo reflexionando, ir pensando, ir viendo qué es lo que ocurrió realmente, quiénes son los responsables y qué es lo que vamos a hacer frente a eso. Pero hoy día lo más importante, en mi opinión, es solidarizar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Eso es lo más importante hoy día, porque allá está la necesidad primaria. Lo otro tenemos que resolverlo, no hay que descuidarlo de ningún punto de vista. Pero hoy día lo más importante son nuestros vecinos, nuestras vecinas, las personas, los adultos mayores, niños que hoy día están, bien, ¿cierto?, siendo afectados por las inclemencias de estos voraces incendios, que la verdad, de verdad. Nosotros fuimos de día hacia Chaimávida, 7:30 de la tarde, y allá estaba de noche. A ese nivel de saturación se encontraba el aire. Entonces, todo lo que podamos hacer después depende primero de clarificar quiénes son los que actuaron, porque aquí ya en voces del gobierno se ha señalado que aquí hay terceros que están implicados en la generación de incendios, independiente de las altas temperaturas que efectivamente son históricas y que también eso obviamente provoca o puede potenciar las posibilidades de incendio. Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer después? ¿Y qué es lo que hay que modificar o qué es lo que no hay que modificar para que esto no vuelva a suceder? Porque estamos hablando de poblaciones, de comunidades que están construidas, están asentadas antes de que fueran forestados esos lugares. Y resulta que hay forestaciones que están a menos de 500 metros o qué sé yo, incluso mucho menos de las casas de habitación. Entonces hay harto paño que cortar frente a esto. Pero lo más importante inmediato es la ayuda y la solidaridad que requieren nuestros vecinos y vecinas. Exactamente lo que dice acá nuestro amigo Ricardo Rubilar, es verdad. Según el señor alcalde de Concepción, también en los medios de comunicación de televisión, manifestaba lo mismo, que no es, digamos, lógico o natural que en distintos puntos y lejanos unos de otros se generaran incendios en forma simultánea. Pero aquí también esto ha venido ocurriendo cada año. Los gobiernos, sin nombrar a uno en específico, sino que todos los anteriores y la actual, ¿qué medidas deberían tomar? Porque estas medidas nunca se han tomado. Y por eso es que está ocurriendo todo este tipo de situaciones. Aquí, lo otro, la planificación, como dice acá nuestro amigo Ricardo. Las casas están dentro de los bosques, o los bosques llegaron a la misma casa. Ahí no existe planificación. No existe responsabilidad. ¿Quiénes son los que autorizan esto? ¿Qué opina nuestro amigo don José Luis, presidente de la Unión Comunal? Director de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Nuestro presidente de este minuto está en un stand, es la presidenta de la Unión Comunal, está en un stand a nivel Pinto con Barro. Yo soy parte del directorio. Gracias, Pedro. Mire, mi opinión en lo particular y también en lo colectivo es que sencillamente aquí, o sea, nosotros como Unión Comunal hemos desarrollado un plan de trabajo que lo hicimos durante el año pasado. Creamos comisiones donde fue un mandato de la Asamblea de la Unión Comunal que nos entregó tres lineamientos básicos, que son plano regulador, medio ambiente y salud. En esos tres elementos básicos que no excluyen a otras comisiones que se puedan dilucidar en el camino. Eso fue entregado al alcalde Álvaro Ortiz a fin de año. En lo puntual, nosotros pensamos que aquí hay una responsabilidad que se viene eludiendo hace mucho tiempo. Es impresentable, como ustedes acaban de decir, sin ánimo de redundar, que aquí se está rodeando a las comunidades con pino de eucalipto y que jamás han pagado un tributo y jamás se han hecho cargo de las catástrofes que han desarrollado y que este año ya las sabemos, en este verano que está en curso, fue completamente desastroso y fue mucho más de lo que en otro momento ocurrió. Entonces, en esa perspectiva creo que hay que, voy a ocupar un término coloquial, creo que hay que empezar a ponerle cascabel al gato, porque el tema con las forestales, sin ánimo de decir que no existan, pero debe haber una regulación. Y en eso me sumo a lo que dice el amigo Ricardo, ¿cierto? Que tiene que haber un antes y un después, lamentablemente. Lamentablemente un antes y un después. Pero la situación y la realidad nos conlleva a hacer este análisis que durante muchos años se viene haciendo. Aquí hay comunidades, hay investigaciones, han habido gente medioambientalista, han habido sectores políticos también responsables y otros no tanto. Pero también aquí ha habido voces que han sido medianamente callada y que no ha trascendido aquel mensaje. Yo creo que es hora, lamentablemente, después de toda esta catástrofe, de que se tomen medidas. Y esas medidas pasan primero por ver cómo se reconstruye, qué medidas tomamos en primera instancia, solidarizar, pero no nos olvidemos que aquí un tema de fondo que se viene denunciando es el tema del tratamiento de suelo, cómo se construye, cómo no se construye y cómo los bosques siguen invadiendo. Y nosotros en ese sentido, como Unión Comunal, queremos hacernos parte e incorporar dentro de la planificación del medio ambiente todas las comunidades que están alrededor de Concepción, las cuales nos competen como pobladores que son parte y organizaciones sociales que son parte de la Unión Comunal, que ellos levanten un petitorio, levanten sus demandas y sus propuestas. E ir en ayuda con lo que podamos y también con lo que nosotros podemos demandar y nuestras propuestas como a la cabeza de las comunidades, a la cabeza de las poblaciones y de las juntas de vecinos que están al calor de este trabajo, porque no ha sido fácil. Sin embargo, estamos abiertos a eso. Como primera cosa, creo que es levantar e incorporar a las comisiones de medio ambiente estas problemáticas. Bien, han escuchado la opinión de nuestro amigo don José Ortiz. José Luis Ortiz, también director de la Junta de Vecinos, Unión Comunal de Junta de Vecinos. Correcto. Don Pedro, ¿qué opina usted al respecto de lo que estamos comentando sobre estos hechos que están ocurriendo en el país? Bueno, primero que nada yo quiero solidarizar con todos los combatientes en estos momentos del fuego, que están, llámese, los voluntarios primeramente, que nada, que han sido la gente de lugareños de las diferentes frentes de fuego que se han levantado, que es la gran inmensa mayoría. Por otro lado están los bomberos, Por otro lado están carabineros e investigaciones, inclusive hasta los propios militares que han salido a la calle a combatir el fuego, y por otro lado también los brigadistas de CONAF, que han sido una rama muy explotada de gente ligada a esta empresa privada que es CONAF, que no es una empresa estatal. En ese sentido, la solidaridad para ellos, los costos de vida de carabineros, de brigadistas de CONAF, de una u otra forma han reflejado también lo arriesgado que es en estos momentos combatir un fuego forestal. Yo creo que la génesis del problema está radicado fundamentalmente dentro de lo que es el contexto de una depredación natural de la transformación del suelo. Eso es lo concreto. Aquí nadie puede desconocer hoy día esta inmensa realidad, que frente a las condiciones del desarrollo industrial, no protegiendo lo que es el sistema, todo lo que es el medio ambiente, una u otra forma han reflejado estas situaciones. Y esto no es casualidad, estos cambios de temperatura, que estemos arriba de 30 grados, que una sequía prolongada, que la corriente del Niño, producto de los cambios de temperatura del agua, que han ido produciendo cada 4 años unos efectos más o menos devastadores, es el reflejo natural del poco cuidado que tenemos los seres humanos por cuidar el medio ambiente. Y la industrialización así a todo nivel. Y aquí no se escapa nadie. Todos los países industrializados tienen esa gran responsabilidad, y hoy día está siendo desconocida por la primera potencia mundial desde el punto de vista económico, que la preside Trump justamente. Ahora, esta realidad eso es consecuencia de esto, de estos incendios. Esa es la realidad, si uno la quiere analizar científicamente o políticamente. Pero están los hechos concretos. Hoy día estamos en Chile, estamos aterrizando, viviendo la catástrofe más grande que ha habido desde el punto de vista natural, y que de una u otra forma se ha reflejado en esta inmensa cantidad de focos que se han producido. Ahora recién se estaba produciendo uno aquí en Pedro Valdivia, lo que implica más un peligro más a lo que se... Pero ayer también se estaba produciendo otro ahí en el Cerro Chepe. Hay que tener cuidado. Yo creo que hay una vigilancia permanente que tiene que estar en la comunidad desde el punto de vista de poder ejercer realmente una vigilancia natural que esté denunciando este tipo de cosas. Pero también hay que tener presente que aquí los microbasurales, que de una u otra forma han nacido en diferentes sectores, son parte de lo mismo. Y producto de esa situación, que se generan también focos naturales, producto del calor o de alguna plástico de estas de botella desechable o de algún pedazo de vidrio. Esas son cuestiones que nosotros también tenemos que manejar y cuidar. Ahora, en este contexto está la prioridad número uno, que es la gran solidaridad que nosotros tenemos que desarrollar y poder ayudar de una u otra forma llegando a diferentes sectores. Los incendios no respetan ninguna cosa. Aquí todas las clases sociales transversalmente se pueden ver afectadas desde el punto de vista de lo que es arrasar, no solamente con las cosas materiales, que en general las casas de los pobres tienen esa diferencia. Le ha costado toda una vida poder construir. Y los animales que pierden, en fin, aquí hay todo un trabajo y una secuencia de hechos que de una u otra forma se ven muy dañados con respecto a esto. Solamente hay una situación concreta. La situación de la biodiversidad, fundada desde el punto de vista de la necesidad de preservarlos, por ejemplo, lo que han sido los humedales, que han sido arrasado aquí en Concepción, y que de una u otra forma refleja esta realidad, que muchas veces las napas subterráneas se desaparecen producto de esto mismo, de la plantación indiscriminada de bosques por todos lados. Aquí las empresas forestales no asumen ninguna responsabilidad, ninguna, y son las principales causantes de estas desgracias. Y hablamos muy claramente, aquí nadie le pone, como muy bien decía el dirigente vecinal, que nadie le pone el cascabel al gato, pero los políticos hoy día tienen que estar aquí, los quienes representan de una u otra forma esta realidad, así legislar en función de controlar que las empresas forestales que son los que se llevan la mayor ganada desde el punto de vista económico, asuman su responsabilidad por un lado, pero por otro lado, que las nuevas plantaciones dentro de lo que es el diagrama del, ¿no es cierto?, de los planos reguladores, estén considerados que las empresas no pueden, tiene que haber una franja de corta fuego no inferior a 100 metros, porque 50 metros no es posible, porque si nosotros analizamos la faja fiscal que ocupa un camino que tiene más o menos 15, mínimo 15 metros, más los espacios que quedan para ambos lados legalmente, son 30, no es suficiente porque el fuego salta. No los olvidemos de la tragedia que nosotros aquí como vecinos pasamos en el año 65, cuando el fuego arrasó con una parte de Pedro Río importante, una parte importante de Pedro Río. Y esa es la misma realidad que viven los vecinos. El fuego va a saltar un espacio de menos de 30 metros, lo salta sin ningún inconveniente. Cuando se generan los vientos que se han producido y el calor y toda esta combinación 30-30 que se llama. Pero yo llamo aquí a que hoy día tienen que legislarse. O sea, esa es la idea. O sea, eso debiera ser, eso sería lo ideal. Pero también hay una situación que se puede tomar desde el punto de vista político y el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad frente a esta situación. Yo pienso, compañero, si aquí las empresas forestales no pierden ni uno, porque tienen todas sus plantaciones aseguradas. Hay seguros comprometidos. Aquí nadie nos puede decir que no existe esa situación. Y más encima, los gobiernos, por decretos de leyes, financian la plantación de árboles extranjeros. Y no dejamos ningún recurso para seguir plantando bosques nativos, que están desapareciendo constantemente. Bueno, han escuchado ustedes una opinión de nuestro panelista Don Pedro. También es algo que crea tremendamente incertidumbre, aunque muy al voleo, hubo algunos canales de televisión que dijeron que incluso los bomberos o quienes estaban combatiendo el incendio estuvieron recibiendo perdigones que no se sabe de dónde venían ni quién se los lanzaba. Yo creo que aquí amerita una investigación, pero de una profundidad, digamos, del 100%. No puede existir esto en un país como el nuestro, que incluso los que combaten los incendios están siendo atacados, con muertes, como dijo bien acá, se ha dicho, carabineros muertos, bomberos muertos, heridos, animales de todo tipo. Pero lo que más está, digamos, creando preocupación es que quienes combaten los incendios están siendo atacados. Y lo otro, que se termine algún día también esa subvención que el Estado siempre le ha hecho a las empresas forestales. 70% de lo invertido en plantación lo paga el Estado. O sea, lo pagamos todos los chilenos para empresas privadas. ¿Qué opina nuestro panelista, don Ricardo? Sí, justamente a propósito de lo que decía don Pedro, de ir a lo de fondo, digamos, porque todo esto ocurre por algo. Podemos responsabilizar al cambio climático, sin duda que hay variaciones, etcétera, pero tenemos la manera de revertir aquello, claro que sí. Y si nos vamos al tema de fondo y hacemos un poco de historia, a propósito de lo que usted mencionaba también, aquí hay que partir hablando de lo que fue, de lo que es el decreto de ley número 701. 1974, Fernando Lenis, ministro de Economía, Julio Ponce Lerú, director de la CORF. Nombres que se nos vienen a la mente al tiro, que generaron en el año 74 una bonificación de un 75% a plantación forestal de pino y eucalipto, ¿ya? Obviamente que eso se fortaleció durante todo el periodo de la dictadura cívico-militar, ¿cierto? Cuando ocurre, se genera este decreto de ley número 701, empieza todo un proceso de deforestación de pino y eucalipto, y eso, ¿en qué va en desmedro? Va en desmedro de la agricultura, y eso también hay que mencionar, y en la pequeña agricultura fundamentalmente. 1998, el gobierno del señor Eduardo Frei se hace una prórroga, porque este decreto tenía un tiempo de duración, pero el año 98 el señor Frei vía una prórroga, 15 años se extiende, y retroactivo desde el año 96, ¿ya? En el gobierno del señor Piñera se extiende por 2 años más inicialmente, y el año 2012 el decreto de ley número 701 se extiende por 20 años más. ¿Ya? En mayo de 2015 la presidenta Bachelet también plantea una prórroga de 3 años más. Sin embargo, el 2015, cuando está ya el caso de colusión de papel higiénico, ¿cierto?, se frena aquello. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, ¿verdad?, y tratamos de irnos al tema de fondo, y como bien decía don Pedro acá, hubo un cambio del uso de suelo de manera brutal, ¿ya? Y claramente las zonas donde la tierra era bastante mejor y que era productiva desde el punto de vista de la agricultura, sí, son las que fueron tomadas y saqueadas, ¿cierto?, por estas grandes empresas forestales, que hoy día las conocemos, y son 3 familias, CMPC Mate, Forestal Arauco Angelini, y una tercera que no recuerdo el nombre, Keilir, no, eso pertenece a Angelini también. Pero son 3 familias en lo concreto, ¿ya? Entonces, hay un decreto de ley que ha ido siendo prorrogado de manera paulatina en los últimos, del 74, estamos a más de 40 años. Y además se lo quieren seguir prorrogando. ¿Y prorrogando para qué? Para seguir, ¿cierto?, sobreutilizando el uso de suelo, para que la producción que ellos hacen, además, nos generen colusiones para engañar, ¿cierto?, y generar usura en todos los ciudadanos de este país. Entonces, el negocio es bastante redondo. A mí no me extrañaría, así como ha ocurrido y lo hemos escuchado todos estos últimos días con el caso de la pesca, no me extrañaría que acá la industria forestal también esté financiando o haya financiado durante estos 30 años de pseudo-democracia a ciertos políticos, y quizás a los mismos políticos que nosotros ya hemos conocido en esta última semana, el listado de todos los políticos que han sido financiados por la industria pesquera. No me extrañaría que la industria forestal también lo haya hecho. Entonces, no ha habido voluntad política de generar un cambio al respecto. Porque acá las grandes empresas forestales han dicho nada. Acá en la zona Corma, ¿ha dicho algo? No ha dicho nada. Entonces, el tema de fondo del punto de vista de lo que hoy día está ocurriendo en todas las zonas de forestación que se están quemando, ¿cierto?, radica por ahí. Ahí hay uno de los grandes temas que hay que abordar, que hay que resolver, y que no es un tema de un gobierno en particular. Y a propósito de Formación Ciudadana, que en algún momento vamos a tener que partir con esos temas, la gente confunde el rol del Estado con el rol de un gobierno, ¿ya? Y acá necesitamos políticas de Estado que sean capaces de resolver esta situación que hoy día se está viviendo en nuestro país desde el punto de vista de la forestación, ¿ya? ¿Por qué de alguna manera nosotros decimos que hay que regular y limitar la forestación de pino y eucalipto, el monocultivo de pino y eucalipto? Por 3 sencillas razones. Primero, porque genera sequía. Segundo, provoca escasez. Y tercero, lo que hoy día estamos viendo, incendios por doquier. Nosotros apelamos a que se regule aquello y que se potencie la forestación con bosques nativos. ¿Por qué? Porque ayudan a conservar el agua, ¿cierto? Porque generan fertilidad a la tierra y eso significa abundancia. Entonces, hay que eliminar el decreto de ley 701 sin duda. Hay que modificarlo, pero profundamente, y hay que investigar, porque yo especulo, yo creo que no estoy alejado, estoy completamente seguro de que también hay una relación entre las industrias forestales y ciertos políticos que se han ido aprovechando durante estos 30 años de ese decreto de ley que fue creado en dictadura. Entonces, por ahí están los temas de fondo también. Acá los intereses económicos son bastante grandes. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es que siempre los que más pierden son los ciudadanos. Y hoy día los ciudadanos más modestos son los que están, lamentablemente, viendo las consecuencias de estos salvajes incendios que se han generado. Yo lamento profundamente si efectivamente es real aquello del ataque a los bomberos. Porque dicho sea de paso, a propósito de todo este tema, y que es una manera de generar caos y psicosis colectiva, hay mucha información que aparece por redes sociales que no es verdad, no es real, que solamente lo que provoca es generar psicosis colectiva en la población. Y lamentablemente los medios masivos, los que nosotros habitualmente utilizamos, la verdad es que tampoco nos dan seguridad. Entonces generan una psicosis colectiva que también confunden a la población. Ayer se habló de estado de excepción y la gente llenó de una manera abismante los supermercados, las bombas de benzina, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un estado de excepción y aparece cualquier desequilibrado mental y envía mensajes explicando qué es lo que es un estado de excepción, pero lo explica no como corresponde, lo explica para generar temor en la población y infundir miedo. Inseguridad. Y generar inseguridad. Descontrol. Y después, ¿cierto? La gente se siente con miedo y finalmente duda de sus autoridades y empieza a hablar una infinidad de, lamentablemente, de cuestiones que rayan en lo absurdo. Entonces, y eso desvía la atención, porque acá nadie le ha preguntado. Yo no he visto ningún programa de televisión o noticiero que hablen de la industria forestal, po. No he escuchado en la televisión abierta que hablen sobre el decreto 701. Entonces, claramente ahí se protegen los intereses por todos lados. Y como le digo, un problema de Estado, hoy día hay un sector político que se lo quiere endosar a un gobierno en particular, y eso es completamente injusto, de alguna manera. Porque los temas son de Estado, no depende de un gobierno en particular, sí depende de la voluntad política de un gobierno, eso sí. No, correcto, pero por otro lado, Ricardo, recuerda las declaraciones absolutamente destempladas, fuera de foco, de Alejandra Bravo, que es una consecuencia de lo mismo. Correcto. Una tipa que de estas características, que es la vocera en estos momentos de Chile Vamos, refleja también una ignorancia y una patudez y una totalmente indiferencia frente a la realidad objetiva que se vive con respecto a la catástrofe. Juega con la sensibilidad de la gente. Ese es el problema. Y aquí cada cual le ponen un micrófono y empieza a hablar así sin ninguna base, no sé. Una tipa con estas características, yo no sé cómo puede ocupar un cargo así. Y presidenta de un partido de Chile Vamos. Sí, correcto. Ah, del PRI. Del PRI. Sí, completamente de acuerdo. Por eso, las redes sociales y por otro lado ciertos políticos, que yo lo lamento mucho, que mezquinamente traten de generar ganancias políticas, porque es una mezquindad en la política, es una mezquindad aprovecharse de situaciones de esta naturaleza para sacar provecho político. Y yo lo he visto no solamente en el sector que hoy día es oposición al actual gobierno, también lo he visto en algunos actores del gobierno. Yo creo que eso no corresponde. Acá lo central es cómo somos capaces de resolver las situaciones que están viviendo primero las personas. Si yo transito por el centro de Concepción y la verdad que me incomoda, siento que hay un grado de indolencia de la ciudadanía, porque en los alrededores de Concepción está quedando la escoba. En Florida la situación es muy compleja, en Copiulemo también. Copiulemo, Ranguelmo, claro, hoy día Menque, como exacto. Está rodeado fuego en estos momentos. Pero Valdivia, ahora que mencionaban hace un rato atrás. Santa Olga, que fue arrasado. Arrasado. Sí. En allá una comunidad que fue una comunidad que se constituyó a propósito de la industria forestal. Y que no tuvo ninguna indolencia en poder preservar siquiera el pueblo. Exacto. Estando ahí las máquinas o funcionarios de la empresa. No hicieron absolutamente nada. O sea, esa es la indiferencia, esa es la indolencia. Exacto. Que de una u otra forma representa, porque la empresa tiene asegurado, pero los viejos obreros que tenían sus casas ahí alrededor no tienen ninguna cosa. Y que ya la habían perdido poblado. En el terremoto. Por eso nosotros, cuando fuimos capaces de entender la necesidad y vivimos en carne propia eso, el año 65 aquí en esta población, esa es una realidad que no la vamos a olvidar nunca, yo creo. Los viejos que somos de haber vivido una catástrofe de esas magnitudes. Pero por último, yo te digo que está la necesidad de poder hacer claridad con respecto. Bueno, ahora hay mucho más medidas que de una u otra forma también el gobierno asumió. Correcto. Y que está entregando también en una forma para poder paliar la emergencia, algunos bonos que van a ser permitidos. Pero también está la otra dimensión que tenemos que tocar. Hoy en día el trabajo de las asistentes sociales para poder determinar y catastrar a todo lo que son la cantidad de damnificados, si solamente aquí en Palomares tenemos la misma realidad, tenemos la misma situación aquí en el camino a Penco. O sea, aquí hay una inmensa tarea y trabajo que realizar. Por eso están lo primero, a atacar desde el punto de vista, como ustedes lo han estado realizando, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, de ir en ayuda en primaria lo más mínimo. Se necesita agua, se necesitan pañales, se necesitan elementos de aseo como, qué sé yo, pasta de dientes, cepillo, peineta, jabón, detergente, en fin, son cosas mínimas que son, hay que resolverla ahora. Y ya después se verá la situación de la alimentación. Están los colegios que están parados, que se les da comida a los niños, hay que entrar a usar todos los medios. Hay que exigir que la respuesta sea rápida, no sea... El problema es ahora, cómo resolvemos el problema y cómo somos capaces de generar una conciencia social que nos permita ir avanzando en no quedarnos absolutamente como que si no ha pasado nada. Cuando nuestro hermano, nuestro vecino, nuestros amigos, nuestros familiares han estado sufriendo esta catástrofe, que son estos incendios que se están produciendo hoy en día en la comuna y en la región y en el país. Y la labor de los... la labor de los dirigentes sociales de junta de vecinos es vital para nosotros como Unión Comunal. Eso es vital porque, haciendo un poco análisis de lo que estamos hablando aquí, la organización y la información es vital, porque si tenemos una sociedad y una comunidad desorganizada y desinformada, ocurre esto, o sea, la política del miedo, ¿cierto? La inseguridad, y todo lo que ustedes acaban de manifestar y de hacer un análisis concreto, ¿no? O sea, sin aquello... Por eso nosotros hacemos un llamado a quien no nos escucha, en realidad, como Unión Comunal, que hay muchas cosas que están ocurriendo y que lamentablemente la comunidad, por este desmembramiento, por esta destrucción del tejido social que ocurrió en dictadura, pero post dictadura también, se mantuvo una política clientelista con muchos dirigentes, que no quisiera nombrar a nadie, por supuesto, porque no tiene que ver tampoco con... También tiene que ver con el desconocimiento muchas veces. Pero cuando el desconocimiento pasa al no hacer el trabajo propiamente tal como dirigentes, creo que se cae un error muy grave. Y si las comunidades acá estuvieran de alguna manera y pudiéramos avanzar en entregar elementos, como lo acaba de decir acá el panelista, habló del tema de crear conciencia, cómo el tema de los microbasurales, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente, como los vecinos, ¿cierto? No solamente los sectores rurales o de aledaños de Concepción, sino que también como nosotros dentro de la ciudad tenemos conciencia y no somos tan indolentes con nuestros espacios públicos, nuestros cerros, nuestras lagunas. Dentro de la comisión que nosotros hemos levantado de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos está la Comisión de Medio Ambiente y hemos tocado esos temas. Afortunadamente tuvimos una buena recepción con el alcalde. Nosotros queremos avanzar en propuestas y en una conversación seria y ponernos a trabajar, ¿cierto?, en base a este mandato que nos entregó la asamblea, la última asamblea de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Bueno, y quisiera hacer una reflexión respecto al tema. ¿Por qué ocurre? Porque uno de los síntomas de este tema es que aquí se habla de sequía, escasez y tragedia, sin duda. O sea, son elementos, triangulamos ahí y son van de la mano. Y esto ocurre, lamentablemente, cuando no le ocurre al ciudadano que habita, y con esto no quiero hablar mal de ningún habitante en especial, pero a Ricardo, nuestro amigo Ricardo, acaba de decir que hay una indolencia, y es verdad, es cierto aquello. Nosotros estamos en stand hace 2 días en el paseo de Patronal y acá ha llegado mucha gente. Pero curiosamente, es gente que nosotros hemos dado cuenta y al conversar, es gente que no es del perímetro de Concepción, no es de acá, es gente que no vive acá y ha traído su elemento, ha comprado en el supermercado agua. Ayer el agua se agotó en algunos supermercados a propósito de esta psicosis colectiva, ¿cierto?, que todos partieron a comprar agua. No hay agua en los supermercados, los servicentros estaban abarrotados de gente llenando sus estanques. Se decía que ahí se iba a cortar la energía eléctrica, puesto que las torres que iban a caer, etcétera, que no me cabe la menor duda que había un peligro latente de eso, sí, no lo niego, pero nada de esto ocurrió. Se siembra el miedo. Entonces, si la comunidad, y vuelvo a la génesis de lo que mencionaba al principio, si la comunidad no está organizada, si los dirigentes sociales no maduran y no se hacen responsables de su trabajo, y no informan, y no hay medios como este, por ejemplo, lamentablemente esto va a seguir ocurriendo y es una responsabilidad nuestra de los dirigentes, de la comunidad y de todos los que formamos en cierta forma de este país. A propósito, lo que decía nuestro amigo Ricardo, nombró al señor Angelini. El señor Angelini, dentro del proceso de dictadura del año 73 adelante, se apropió de las desforestales, empezando por la planta de Horcones, que pertenece a lo que es Celulosa Arauco, y incluyendo la planta de celulosa de Constitución. Y eso a propósito de un gobierno de dictadura, porque estas plantas eran controladas por la Corpo, eran, digamos, estatales en el fondo. Correcto. Y esta situación también va a tener que en un momento dado llegar a tener término. La empresa privada no puede seguir en una especie de rapiña contra la empresa estatal. Y ellos son los menos responsables, porque cuando el Estado es dueño de empresas, el Estado responde y responde en forma muy clara para sus ciudadanos. Ahora bien, esto tiene que haber acá una decisión del gobierno que sea, del gobierno que venga, el actual, el próximo que venga, para tomar medidas serias y concretas mediante decretos de ley. Y en esto tiene que estar participando también lo que es el poder legislativo. Correcto. Porque sin el poder legislativo, todas estas situaciones pasan piola, como se dice, y no hay un control adecuado. Y esto tiene que terminar. También tendrá que haber algún medio, algún sistema de modificación en la ley judicial. Porque los magistrados muchas veces han dicho, nosotros aplicamos la ley que nos han entregado. ¿Quién entrega la ley? El Poder Legislativo. Y eso también tenemos que tener los ciudadanos muy claro a quienes vamos a elegir en un momento dado para que vayan a hacer las leyes que van a regir nuestro sistema como país. Mm. ¿Qué opina al respecto nuestro panelista que viene en línea? Sí, yo creo que hay que seguir la línea del tema de fondo. El decreto de ley 701 es un tema. Lo derogamos, lo aplaudimos, pero no resuelve el tema. Porque aquí tiene que ver con el carácter que nuestro Estado tiene. Y ese carácter del Estado que actualmente tiene depende de nuestra Constitución. Entonces ahí vamos a chocar con esa tremenda muralla que se llama Constitución Política. Mientras la Constitución permita entregando en concesión nuestros recursos naturales al gran mercado, al mundo privado, estamos sonados. Entonces los vamos a frenar por un lado, derogando un decreto, pero nos va a aparecer por otro lado. Y el Parlamento, claro, va a tener un rol, pero yo insisto que el Parlamento hoy día, ciertos parlamentarios, no me cabe ninguna duda que están siendo financiados por la industria forestal. Y que por lo tanto, desde ahí no va a haber ninguna voluntad, y del lado que sea, no va a haber ninguna voluntad para generar una modificación. Entonces, el tema de fondo se llama también Constitución Política. Insisto, derogamos el decreto 701, pero no va a resolver el problema. Va a resolver una parte o una parte en específico del problema. Pero el Estado, a través de su Constitución, va a seguir permitiendo entregar en concesión los recursos naturales al mundo privado. Y no al mundo privado pequeño, al gran mundo privado. Al gran capital. Y por años, como lo hacen con la pesca, como lo hacen con las forestales, como lo hacen con el cobre, etcétera. Entonces, yo creo que en esa línea, digamos, creo que de alguna manera se logra entender que el tema no es tan fácil tampoco. Lo importante es que haya personas que lo digan, que haya sectores políticos que se atrevan a decir esto está ocurriendo por esto, como lo que ocurrió en la pesca. La bancada del PC y C fueron enfáticos cuando denunciaron, cierto, la vinculación entre la industria pesquera y ciertos políticos. Y hoy día eso está saliendo a la luz con mucho más fuerza, ¿cierto? Ya tenemos el caso de la senadora Jacqueline Ransenberger, ¿verdad? Que está directamente ligada. Mucho más que Orpi desde el punto mucho de vista más de las que consecuencias Orpi. Y de lo que fue parece su ligazón con ACIPES. Exacto, parece que ella la llevaba. Así es que en el mundo forestal yo le aseguro que ocurre lo mismo. Entonces, creo que hay que profundizar ahí. Ahí hay falta voluntad política, pero no solamente falta la voluntad política en sí misma de quienes hoy día conducen nuestro país, sino que también falta desde el mundo social, desde el mundo ciudadano, que eso también se sepa y que evidentemente a través de la organización se impulse. Yo concuerdo con lo que planteaba José en el sentido de que hoy día, bueno, el rol de los dirigentes vecinales, de los dirigentes sociales en general, tiene que aflorar con mucho más fuerza. Y la verdad es que nosotros en el en terreno hemos evidenciado que falta organización. Que falta mucha organización. Los problemas no están solamente en las afueras o en los sectores rurales de Concepción. Como decía José, acá en la ciudad también. Creo que sería importante hacer el llamado a los vecinos que a través de sus juntas de vecinos se organicen, que conformen brigadas vecinales de emergencia. Yo quiero contar, por ejemplo, que hay una muy buena experiencia en la población Agüita de la Perdiz. Ahí, al alero de la junta de vecinos, se creó un comité de emergencia. ¿Ya? Y ellos tienen implementación, que han podido lograr acceder a cierta implementación para, efectivamente, frente a un siniestro de esas características de incendio, poder actuar. Hay una comunidad organizada. Entonces ellos entienden que la organización es importante. Entonces el llamado es a los vecinos, por ejemplo acá en este sector, que en la zona del Cerro Chepe, ¿verdad? Entonces acá este sector necesita una brigada de emergencia que sea capaz de enfrentar antes de que llegue bombero para actuar, para ayudar, ¿cierto? Se requiere entonces de una brigada de emergencia aquí de esta población. Yo creo que la Junta de Vecinos tiene la capacidad para poder convocar a la conformación y postular a proyectos para implementarse con mangueras, con palas, con rastrillo, con lo que se requiera para poder ayudar a ese tema. Eso es como en lo inmediato, en lo puntual. Claro, pero lo de fondo está ahí y qué bueno que la Unión Comunal hoy día tenga la línea de trabajo en torno al medio ambiente, en torno al plano regulador, porque el plano regulador regula el uso de suelo. Exacto. Y ese va a ser un gran debate y yo creo que las juntas de vecinos a través de la Unión Comunal tienen que exigir la participación en ese debate. Ya está bueno que el uso de suelo, que los mejores suelos de la comuna de Concepción estén, ¿cierto?, a libre disposición de las grandes inmobiliarias o de las grandes forestales, porque están ocurriendo lo que está ocurriendo hoy día es producto de aquello, o los grandes edificios que se levantan en desmedro del derecho a sol que la gente alrededor vive, esos grandes edificios está perdiendo, es producto de que no hay un control con respecto al plano regulador. Entonces hay que ir concatenando los temas porque las cosas no están aisladas entre sí. Entonces, la situación en que viven hoy día los vecinos de muchos sectores rurales es porque hay un plano regulador que no regula nada. O que simplemente no lo respetan. Porque, insisto, delante de Don Pedro hablaba, o no sé quién lo señalaba, que la distancia en que hoy día viven las viviendas es irrisorio. Hay un proyecto de ley que presentó el senador Navarro que plantea que exista por lo menos una cota de 1,000 a 2,000 metros de distancia. Y que sería, sin yo saber del tema, pero yo creo que sería una distancia bastante adecuada, porque irrazonable, por decirlo menos, ¿cierto?, para evitar las consecuencias que dejan los incendios. Aquí el tema es las vidas humanas y lo que significa perder su enseres para personas que le ha costado toda la vida levantarla. Yo creo que en ese sentido Ricardo ha tocado el tema de fondo y en lo esencial, porque aquí hay una situación. Las empresas forestales en Chile tienen una capacidad económica bastante fuerte con respecto a lo que es el Producto Interno Bruto que generan las utilidades de estas empresas en torno a los impuestos. Pero también sabemos que muchas empresas que son el 18% de las empresas que lo dejan el gran monopolio de la madera en Chile, y el otro 18%, que suman muy poco desde el punto de vista de utilidades netas con respecto a lo que ganan las millonarias millones de dólares. Hablamos de 773 millones de pesos en este caso, de dólares con respecto a estas empresas chicas, pero hablamos de 3.000 o 4.000 millones de dólares por cada empresa consorcio grande maderero. O sea, esas son las diferencias. Y la gran cantidad de empresas ligadas a la madera están ligadas con la gente más pobre, desde el punto de vista que son las que más entregan trabajo a la gente, porque aquí tenemos que reconocer esa realidad también del desarrollo y la potencialidad económica. Pero está bien, ya desarrollemos y apliquemos. El capitalismo ha entrado y está instalado en Chile, es un sistema económico perverso que de una u otra forma ha reflejado también esa realidad en la industria maderera. Pero por otro lado también resuelve un problema mediático desde el punto de vista que da trabajo a mucha gente. ¿Eh? Pero también regulemos con respecto a la seguridad, porque una vida que perdamos para mí es mucho. Y así que, por lo tanto, hay que regular. Simplemente no puede existir lo que es la plantación de los eucaliptos y de los pinos a menos de 100 metros de las casas, que son, pero pongámosle, si ahora ni siquiera se respeta el 30 metros. Don Ricardo, hay que ver las casas que están construidas aquí, estos asentamientos de casas, de viviendas que llevan muchos años. Llegan las forestales, compran el fondo al lado, plantan hasta el mismo cerco, hasta el mismo camino, correcto, hasta la carretera. Por lo menos le digo, las vías que son realmente de vialidad, que tienen que mantenerse, y los caminos privados, hasta el mismo cerco, o sea, 15 metros del eje para afuera están las plantaciones inmensas de bosque, y secan los humedales por la cantidad de litros de agua diaria que consume cada mata. Como decía acá nuestro amigo don Pedro, nuestro panelista, vecino, si nosotros viajamos vía San Pedro, Santa Juana, el deslinde de la carretera es la plantación de pinos. Por todos los kilómetros que hay de Concepción a Santa Juana, no existe ningún cortafuego, como decía. En Europa, tengo entendido, Canadá, que son, digamos, países forestales, los fondos forestales están lejos de las ciudades. Concepción, por ejemplo, imaginen ustedes, se genera un incendio camino a Penco, camino a Chiguayante. La carretera a Chiguayante está rodeada de departamentos, pero los departamentos están debajo ya prácticamente de los bosques de pinos. Y a Santa Juana, Concepción podría quedar aislado. No tiene salida, quedar aislado y no tiene entrada. La única alternativa que teníamos era la salida por aquí, por Lota. Pero porque de Lota para allá la carretera está rodeada de bosque. Sí, no, correcto, pero me refiero a la aislación. Ayer estábamos aislados. Sí. Estaba el camino de costero, el camino costero y toda la costa para allá por la salida que hay para Menque, Dichato, Pichilemu, para Pingueral, para arriba, estaban cortados porque estaba el incendio cerca de Menque. Estaba cortado el camino que da Tomé Rafael, estaba cortado el Itata, estaba cortado Cabrero y estaba cortado Bulne. O sea, alternativas no teníamos. Igual que no teníamos. Era por el mar o simplemente hacia Lota. Esa era la realidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos rodeados de fuego. Pero, insisto, aquí no se trata de amedrentar. Ha habido toda una psicosis masiva en torno a poder crear un caos de otro punto de vista. Los militares están cuidando los servicentos. Me parece bien, me parece correcto, pero también me parece el punto de vista de que hay que desarrollar muy consensuadamente y muy maduramente que esta es una situación de caos. Se puede controlar, se puede manejar, se puede desarrollar en función de la tomar las medidas necesarias, desarrollar una gran actividad solidaria que nos permita salir de la emergencia. Me parece excelente los puntos que ha planteado la Presidenta Michelle Bachelet con respecto para solucionar los problemas que están realmente hoy en día ligados, son problemas mediáticos. Pero también hay responsabilidades políticas que tendremos que asumir desde el punto de vista de cambiar las leyes que favorecen a que se generen este tipo de catástrofes. Que ese es el problema. Y hay que crear esa capacidad de conciencia y sacar a esos diputados que no apoyan y que están financiados y están apoyados y defienden a las grandes empresas. Esa es la realidad. Bueno, teníamos más temas que tratar, pero ya sabemos que el dios Cronos, dios del tiempo, ya nos ha alcanzado. Don José Luis Ortiz, director de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, cortito, breve, se lo dejo como inquietud. ¿Cree usted o no cree que dentro de todas las organizaciones sociales que hay en la comuna, vamos a referirnos a la comuna, no cree usted que debería empezar a practicarse una política de unión con otras organizaciones? Por supuesto que sí. La Unión Comunal de Adultos Mayores. Sí, correcto. Tenemos la organización de pensionados de los servicios sociales, del Seguro Servicio Social, que estaban basados con Achipen. O sea, hay organizaciones que en una política de unión, podríamos hacer un movimiento fuerte. Tengo la seguridad de aquello. Por eso tocaba el tema del tejido social, de cómo han desmembrado este tejido social y ahí los dirigentes sociales tenemos que hacernos responsables. Sea nuestra responsabilidad, valga la redundancia, lo que haya ocurrido o no, pero tenemos que hacernos cargo de lo que ocurre ahora. Y en esa instancia, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, desarrollando este programa de tres ejes principales, avanza justamente en una perspectiva similar a recuperar ese tejido social y a lograr hacer una, de alguna manera, como decirlo, una conectividad, ¿cierto?, entre las diferentes organizaciones y generar un polo de una incidencia. Una política de alianza. Una política de alianza, pues, sin duda. Sin duda, bueno. Pedro. Desgraciadamente hemos llegado al término. Ricardo. Hemos llegado, como escuché antes, al término de nuestro programa. Tiene 30 segundos don Ricardo Rubilar Parra para despedirse del programa. Sí, básicamente saludar y solidarizar con todos los vecinos y vecinas de Concepción que están siendo afectados por el incendio. Los amigos de los sectores rurales, Chaimávida, Los Puentes, y bueno, y más allá también, Penco, Tomé, Florida, etcétera. Toda nuestra fuerza desde acá de Concepción, por lo menos habemos algunos que no hemos dispuesto a colaborar en lo que podamos, y eso es importante. Saludar también a cada una de las organizaciones sociales de distinto tipo que están hoy día trabajando y colaborando. Saludar a los estudiantes secundarios a través de la FESEC, que se han organizado y están colaborando, a la FEC de la Universidad de Concepción, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y a diversas juntas de vecinos que en particular también, no solamente en Concepción, en otras comunas, se están organizando y están ayudando. Así es que mañana nosotros, entiendo yo que la Unión Comunal va a seguir con este punto en Pinto con Barro, recepcionando fundamentalmente agua y algunos otros elementos, y va a hacer nuevamente un recorrido por ciertas poblaciones para poder recoger esta ayuda, digamos, que es fundamentalmente agua. Y bueno, ojalá que podamos efectivamente avanzar en mejorar algunas cuestiones importantes. El tema político es lo fundamental en esto. Las medidas que hoy día el gobierno está tomando, las medidas inmediatas para resolver, son muy importantes. Son muy importantes, y es muy importante a la vez que eso se difunda. Creo que sigue siendo la debilidad, lamentablemente, de la difusión de la información. Tenemos que nosotros entonces ayudar desde estos medios a difundirla y a tranquilizar y a calmar a la población. Acá no va a ocurrir nada más allá de lo que ya ha ocurrido. Lo importante es mantener la calma y ayudar a seguir solidarizando con nuestros vecinos y vecinas afectados. Han escuchado la despedida en este momento de este programa por esta semana de nuestro amigo Ricardo Rubilar Parra, cuyo segundo apellido dice que es el mejor. Tenemos acá a nuestro amigo José Ortiz, que también queda invitado a este programa, no necesariamente que tengamos que estar invitándolo. El día que usted necesite y quiera, desee participar, nos avisa y está abierto el programa directo de verano para la Unión Comunal de Junta de Vecinos. De la Unión Comunal, muchas gracias. Exactamente. Tiene para despedirse 30 segundos. Ya, bueno, saludar primero que todo, ¿cierto?, a los panelistas, a Pedro, Ricardo y Ricardo Rubilar Parra. creo que en síntesis, convocando a la comunidad que se siga sumando en esta acción de solidaridad, nosotros estamos empeñados en eso. Vamos a seguir mañana con el stand en Barros Aranas con Aníbal Pinto. También está nuestra oficina ahí, la oficina central de la Unión Comunal, y voy a ver, la dirección es Aníbal Pinto 486, cuarto piso. Aníbal Pinto 486, cuarto piso, oficina 402. Ahí nosotros estamos atendiendo, ¿cierto?, a los vecinos, a la junta de vecinos y todas las organizaciones sociales que quieran participar. Eso es importante para nosotros, y lo acaba de decir usted, don Ricardo, y recojo el guante, por decirlo de alguna manera. En esa perspectiva queremos avanzar como Unión Comunal. Tenemos dos teléfonos, ¿cierto?, que es de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que es el 987 me están llamando, queremos que dirigirnos ahora al sector de Los Puentes, entregar el agua. Eso, fundamentalmente, recogiendo el mensaje acá de don Ricardo, para avanzar en esta propuesta de volver a reconstruir el tejido social y que se sumen a la campaña solidaria. Muchas gracias por la invitación y voy a aceptar aquella con avisando propiamente tal antes de. Gracias, Ricardo. Don Pedro. No, solo a mí me resta decir un gran abrazo solidario a todos los que están combatiendo el fuego, a los afectados directamente, damnificados, y a estar vigilantes en torno a lo que es la población, a que denunciar inmediatamente algún avistamiento en torno a quienes puedan estar encendiendo fuego de una u otra forma en el Cerro Chepe. Este es un sentido generalizado que yo de una u otra forma está reflejado, y a evitar el miedo, a no caer en lo que es esta campaña de psicosis muy dirigida por ciertos sectores a sembrar el miedo y a estar muy atento también a ese tipo de desinformación que se ha dado muy fuertemente. Gracias. Bueno, nuestro programa Directo al Grano ha estado siempre al servicio de la comunidad y seguiremos estándolo mediante tengamos salud y vida. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora, 5 a 6 de la tarde o 17 a 18 horas, si lo prefieren. Y gracias a nuestros participantes que han colaborado con el programa hoy y que las puertas siguen abiertas para cuando, ojalá, toda la semana estemos acá. Será hasta la próxima semana.